Mi nombre es Fabiola Díaz y cuando escucho mi voz siento que me exploro a mí misma. Es un camino nuevo para mí.